Estás escuchando. Estás escuchando. Radio en Fuga. Radio en Fuga. La radio de Facultad de Psicología. Este es un programa dentro del Instituto de Psicología Social, programa Psicología Social Comunitaria, que tiene una integración de 32 compañeros. Esto nos ha llevado a una organización interna en subprogramas. Lo que se presenta acá, y que yo voy a pasar muy rápido porque me parece que lo más importante es el tema de los obstáculos y las estrategias de superación, son las investigaciones que se están desarrollando por cada subprograma y el carácter de esas investigaciones. Como verán, ahí hemos marcado algunas que son tesis de maestría, otras que son tesis de doctorado, algunas en las que participan estudiantes de grado, otras en las que tienen un carácter interdisciplinario, y otras, las menos, que son grupos de investigación. Así que no nos vamos a detener en esto. Simplemente son cuatro programas, pasamos recién uno, este es el tercero. Disculpen, pero... Obstáculos y estrategias de superación. Sin duda tenemos muchos más obstáculos. Las estrategias de superación son las estrategias que estamos implementando y que creemos que son las que se dirigen a superar estos obstáculos. No incluimos acá las estrategias que son infructuosas, digamos, porque está. Para lo que es un obstáculo común a toda la facultad, voy a hacer hincapié en algunos nada más. Las bajas cargas horarias y la dificultad para descentrarse de la enseñanza. ¿Qué estrategia implementamos a la interna del programa? Aprovechar las medidas institucionales que se han ido implementando. Algunos compañeros han aspirado y han obtenido sus extensiones horarias para finalizar sus tesis de maestría, para terminar proyectos de investigación, para publicar, para lo que sabemos. Nos hemos reunido con cada uno de los docentes que estaban en situación de poder aspirar a un estudio de posgrado. Eso nos llevó a que hoy por hoy entonces tengamos entre estos 30 y pico de docentes, 8 con el título de magíster, 4 doctorandas y 18 maestrandos. Y por otro lado, la propia redistribución de las cargas horarias, permitiendo que esas cargas horarias incorporaran la investigación además de la enseñanza y la extensión. Otro obstáculo es el tema de que, como no pudieron verlo porque lo pasé muy rápido, pero buena parte de los proyectos de investigación que se están desarrollando son tesis. Esto quiere decir que son procesos individuales. No voy a repetir lo que los compañeros plantean en relación al proceso de armado de un programa, que supone venir de procesos que ya se vienen desarrollando, pero que nos implica todo el desafío de cómo, a punto de partida de tesis que se vienen desarrollando, armamos grupo, digamos, ¿no? Armamos colectivo de investigación y vamos diseñando líneas de investigación. Entonces, ¿cuáles vienen siendo las estrategias que estamos empleando? La inclusión de las tesis dentro del programa como una primera estrategia obvia, decir, esto es algo de lo que nos apropiamos colectivamente, más allá de que sea un proceso que tiene una parte individual muy importante, a punto de partida de la socialización y de la búsqueda de articulaciones hacia la elaboración de líneas y de líneas de investigación que sean colectivas. En la propia conformación en subprogramas es un intento de eso, y el monitoreo de la marcha de los subprogramas también nos permite ir viendo en qué medida este agrupamiento de las investigaciones que hemos realizado va siendo pertinente, o hay que ir haciendo cambios o ajustes o lo que sea. El otro obstáculo, la articulación, las debilidades de articulación, investigación, enseñanza, extensión. Ligado esto también a la aún no aprobación de la Secretaría de Académica de Integralidad que la facultad tiene planteada, que nos parece que en términos globales y macro sería como un apoyo importante para fortalecer este componente, pero ¿qué es lo que hemos estado tomando como estrategia a la interna? Dispositivos de enseñanza ligados a líneas de investigación de los docentes enseñan los que están investigando, y por otro lado también montar sobre la base de los programas de formación integral que son espacios de trabajo interdisciplinario que articulan las tres funciones, montar la elaboración de proyectos de investigación, montarlo sobre esa base. Por otro lado, el tema de la limitación en los financiamientos, esto sabemos, hoy por hoy se presentaron en la facultad 38 proyectos de investigación a una de las líneas que CSIC financia, sabemos que de esos van a ser financiados muy pocos. Entonces hay una gran pregunta que nos hacemos y que se constituye en obstáculo. ¿Quién legitima los proyectos de investigación que no están financiados? La facultad no tiene aún un mecanismo de legitimación de estos proyectos que nos permita trabajar con tranquilidad, digamos, con lo que la legitimación supone en ese sentido. Hasta ahora, y ante la carencia de herramientas de la facultad para esto, lo que hemos venido haciendo es una intensa discusión a la interna del equipo colectiva sobre los proyectos, marcando debilidades, marcando fortalezas y, digamos, como autolegitimándonos entre nosotros mismos. La falta de formación en la investigación con algunos aspectos vinculados a la falta de recursos internos para el manejo de instrumentos específicos, la incorporación de las maestrías es una estrategia fundamental, venimos implementando plenarios académicos de discusión de proyectos y también el propio proceso de elaboración de proyectos de investigación en equipos en donde hay docentes con mayor trayectoria en investigación y otros que no lo que tienen escasa trayectoria se constituyen por sí mismos en ámbitos formativos. Bien, por ahí. Gracias.